Bueno, vamos a nuestro texto. Algunos de ustedes han escuchado el mensaje del domingo pasado. ¿Quiénes escucharon el mensaje del domingo pasado? Bien, los que no lo escucharon, búsquenlo. Si lo reciben por mail, si no, piden y se lo mandamos de vuelta. Vale la pena 100% esto de dónde viene un poco también nuestras insatisfacciones. Un poco lo que hoy nos comentaba Alejandra. ¿De dónde viene la insatisfacción? ¿Es que no me quiero quedar quieto? ¿Es que me están empujando y no quiero salirme? ¿Es que me boicoteo? ¿Cómo es esto? Así que escúchenlo porque es valiosísimo, ¿eh? Predicó Marianito López. Lectura del Evangelio según San Juan. Capítulo 5. Lectura del Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Esto es página 1543, donde voy a leer yo. Voy a leer desde el versículo 33 en adelante. En general, todos estos textos que voy a leer no se leen, los pasamos de largo así porque son muy, muy incómodos. Pero vamos a leerlos igual. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 5, desde el 33, dice así: Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Voy a leer hasta ahí nomás. El último versículo, ustedes escudriñan las Escrituras. Algunos dirán, che, esto está raro, está mal traducido, está diferente del que yo conocía. Y algunos que son viejos lectores bíblicos tienen el texto machacado acá que dice, escudriñad las Escrituras. Es lo mismo. Lo que dice es lo mismo. Dice, ustedes buscan las Escrituras. Miren lo que dice acá. Porque les parece, y en eso sigue igual la versión anterior, que en ellas tienen vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo quiero trabajar ese texto hoy, ese enganche de texto. Insisto muchísimo en que hay que quitarle a la Biblia todos los capítulos, todos los versículos y todos los textitos de referencia porque nos inhiben la buena lectura de un texto. Insisto con eso, porque uno se queda con fracciones raras a veces, solamente porque a alguien se le ocurrió dividirla por ahí. Y la dividió y pensamos que terminó el pensamiento, y no es así. Decía recién que estamos en el mes de la Biblia y algunos que me conocen saben que yo soy un amante del texto bíblico. Amo el texto como tal, amo la Biblia y amo enseñarla. Disfruto muchísimo haciendo eso. Y es por eso que me animo a predicar esta barbaridad que voy a decir hoy. Y las barbaridades están basadas en esto. Esta semana también a alguien le recomendé, es la segunda persona que le recomiendo en toda mi carrera pastoral, digo, vos no leas más la Biblia. Dice, no, pastor, ¿cómo no vamos a leer la Biblia? Vos no la leas más, a vos te hace mal. Claro, pero en serio que le hace mal. Y quisiera que ustedes piensen, si no les pasa a ustedes eso, que a veces leyendo la Biblia te hace mal, te hace daño, te hiere innecesariamente. Pero no es por el problema de la Biblia, es por vos, es por mí. que la leemos mal. O sea, la abrimos y digo, uy, esto no lo hice. Voy a buscar otro. Uy, este tampoco me sale. A ver. Uy, este hace muchísimo que no me sale. Y vamos así, pasando, castigándonos, hiriéndonos con la palabra. Y solo sirve la palabra para acusarme, para descalificarme, para herirme. Y yo no iba para eso. Puede ser que a veces te pase a vos, leyendo la Biblia, uno queda peor que cuando empezó. Puede ser. Hoy Patricia nos leyó un texto de Jeremías. Y Jeremías es de los profetas bravos. Cuando digo los bravos, es aquellos que han vivido y han muerto por causa de la palabra de Dios. Así que era gente que amaba la palabra de Dios y que estaban metidos dentro de un espíritu y estaban llenos a la vez de un espíritu que tenía que ver con el corazón de Dios. Y allí en lo que nos leyó hoy, si lo buscan otra vez en Jeremías 7, dice: yo nunca les hablé a ustedes de holocausto ni de expiaciones. Y yo, ¿cómo no? ¿Cómo? Pero si en la ley está lleno de todos los tratamientos y toda la minuciosa ceremonia que hay que seguir para limpiarse de los pecados y para... ¿Cómo que no? ¿Quién entiende esto? Y si uno lee bien, dice Jeremías, cuando yo te saqué de Egipto, yo nunca te hablé de eso. Es decir, yo te saqué de Egipto gratis, no porque me cumplías la ley. ¿Por qué te saqué de Egipto? Porque sos mi pueblo. ¿Está claro? No porque cumplías la ley, porque ni había ley. Yo te saqué de Egipto porque yo soy un Dios fiel que te va a buscar y te rescata, no por las cosas que vos me haces a mí, sino por las que yo te hago a vos. Si hubieras oído mi voz, y ahí empieza recién mi sermón de hoy, si hubieras oído mi voz, y tiene que ver con el escuchar la voz de Dios. Sabemos que el género epistolar, esto de escribir cartas, que está lleno el Nuevo Testamento de cartas, y que nosotros ahora hemos recuperado bastante del género epistolar, solo que lo hacíamos antes con cartas de papel y tinta, después empezamos a meter en la compu, y ahora mandamos un mail, después un Twitter, ahora un WhatsApp, y vaya a saber qué es lo que sigue en la próxima. Pero hemos vuelto a escribir. Así son los mensajes de ahora, ¿no? Sin entender bien, uno dice, ¿cómo era? Porque todo comprimido, todo chiquitito, esquiva las palabras a veces. Nos falta algo en medio de eso, y es que cuando yo vengo a este texto de Jeremías, si hubieras escuchado mi voz, tiene que ver con esto de mirarnos y decirnos algo. Esto de escuchar la voz y cómo te lo estoy diciendo. Escuchar el tono de mi voz. Cuando vos escuchás la voz de alguien, sabés si está tranqui, si está nervioso, si hay un tono medio reclamante ahí atrás, porque a veces la letra dice una cosa y la música dice otra. ¿No pasa eso? Pero yo que te dije, no es qué me dijiste, es cómo me lo dijiste. ¿Pasa? A veces la letra es la letra que va, pero ese tonito a mí no me lo usás. ¿Puede ser? Claro. Cuando yo digo de si hubieras escuchado mi voz, es esa posibilidad de que Dios nos hable más allá del texto. Yo siempre tuve perros y perras en casa, me encantan los animales, y yo hacía un juego a veces y le decía cosas terribles a mi perra pero se lo decía bien. Y ella estaba toda contenta, movía la cola, decía, te voy a reventar, te voy a matar, y otra venía, me hacía vivo. ¿Por qué? Porque ella no entendía las palabras. ¿Qué entendía? El gesto, la postura, el tono de la voz, todo eso era lo que ella entendía, más allá del texto. Entonces se ponía contenta y estaba bárbara, y yo estaba amenazando, le decía cualquier cosa. Era un juego que yo hacía. Si hubieras escuchado mi voz, nos habríamos entendido. Yo creo que este texto que dice Jesús es básico. Se lo digo a algunos que son más evangélicos viejos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para que yo os dé vida. Va de vuelta. Fíjate otra vez en el texto bíblico. Fíjate qué dice. Porque te está hablando de mí, pero vos te agarraste del texto, pero no querés venir a mí para que yo te dé vida. Así no te va a ir bien. El camino es que vengas a mí para que yo te dé vida. El texto era para que vengas. El texto era para que nos encontremos. El texto era para que nos sentemos y nos comamos algo juntos. El texto era una palabra dicha para facilitar la vida. No era, como hoy nos dijo Goyo, para cumplir. El pobre tipo que cumple 45 años de casado es un pobre tipo porque cumplió. Pobre. Cumplió. Horrible. Claro. La vida no está hecha para cumplir 45 años de casado. Bendito vos que viviste y disfrutaste 45 años. No es lo mismo, ¿se entiende? Entonces, cuando nos acercamos al texto bíblico, digo, ¿qué te quiere decir Dios? ¿Para qué te está hablando? ¿Qué estás buscando en la Biblia? ¿Con qué ojos estás leyendo eso? Suelo decir que la ley y muchas otras cosas que están escritas acá en el texto bíblico son como un centro de diagnóstico. Vos vas a un centro de diagnóstico y te hacen todas esas maldades que te saben hacer en un centro de diagnóstico, y te ponen así, te inyectan cosas para sacar una radiografía de contraste, te meten adentro un aparato insufrible, te hacen miles de maldades, pero cosas terribles que no te curan. Claro, vos salís del centro de diagnóstico con un montón, con un CD más cuatro cosas grandes y otras más chicas y otras montones de cosas, pero no salís mejor de lo que entraste. Vos salís igual, solo que ahora sabés de qué te estás muriendo. ¿No es así? Claro, más o menos a veces sabés. La idea es que eso sirva para algo. ¿Para qué? Para curarte. La idea es que vos con eso puedas ir al médico y el tipo te diga qué hacer. ¿Cómo sigue esto? Porque si vos te vas a tu casa con todo eso y lo pones abajo de la almohada, es para llorar nada más. Pero si vos vas al médico y dices, ahora vamos a hacer así, así, así, ese es el sentido terapéutico. El otro es meramente diagnóstico. Y algunos se quedan y están enamorados del centro de diagnóstico y no van nunca para que los curen. La idea de Jesús es, fíjate y tráeme todo el diagnóstico y vení a mí para que yo te dé vida. ¿Se entiende? Algunos no tendrían que leer nunca más la Biblia. Les hace pésimo. Salen peor. Salen más rebeldes, más enojados, más amargados, más descalificados, más tristes. porque no van a buscar vida, van a confirmar su condenación. ¡Qué espanto! ¿No? El mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación. Charlaba el otro día con una persona y discutíamos furiosamente el libro de Job, que algunos de ustedes saben que yo amo el libro de Job. Y amo porque es uno de esos que testifica del dolor humano. Y testifica también de muchos que se acercan al dolor humano para aumentar el dolor. Para decir, seguramente que te mereces esa peste que te ligaste. Que son los amigos de Job y todo. Es horrible. Esta persona leía toda su vida a la luz del libro de Job. Y específicamente del primer capítulo del libro de Job. Digo, mira, el libro de Job es una de las instancias de la revelación. ¿Viste cuando estamos en la mitad de la noche? Hay un punto en que la noche empieza a ceder. ¿Sí? En que ya no va a ser más oscuro, no puede ser más oscuro. Hay un punto en que empieza a ceder. Y por allá se va a ir viniendo una aurora. ¿Sí? Empieza a ceder y empieza una aurora. Cuando afloja la aurora, viene el alba. El alba es un momento en que se empieza a poner blanco. Pero todavía no hay sol. Pero ya no es la noche y ya pasó la aurora. Ya estamos en el alba. Después empieza a amanecer. Después empieza a venir el sol. Y se ve. Y crece el sol hasta que brilla y lo llena todo hermoso. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, si vos te vas con la Biblia a las 5:15 de la mañana, que está el alba, y salís al patio, y no se ve como para leer, ¿viste? Pero vos te querés leer todo el libro de Job con esas luces del alba. Vas a sufrir, hay una locura. ¿Por qué no usás la luz del mediodía? ¿Por qué no venís a Cristo? ¿Por qué no venís al Dios que te salva? ¿Por qué no te dejás amar, perdonar, salvar, librar, guiar en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Por qué vas a iluminar solamente todo tu entendimiento de salvación y filosófico con la luz de las 5 de la mañana? Si hay más. Si hay más, ¿por qué no te dejas iluminar con el cariño de la voz de Dios que te quiere hacer bien? ¿Se entiende dónde voy? Es Jesús el que dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está. Y ellas hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. ¡Qué cabezones! Afloja, déjate salvar, déjate amar. Déjate perdonar, déjate liberar, déjate guiar. Afloja con la luz de las 5 de la mañana. Lee con mejores ojos, con más alegría. Lee con ojos de salvación, con ojos de redención, con ojos de libertad. Lee con ojos de alegría y gozo en el Espíritu Santo. ¿Será que se puede leer así la Biblia? Miren que esclavizadores abundan. ¡Rájenles! ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esclavizadores abundan que vienen y traen, porque este mensaje es bíblico. Y te engrampan con cuatro cadenas para que no puedas hacer nada más. ¡Rajales! Este mensaje también para... ¡Rajales! Lee la palabra de Dios con la luz del mediodía. Escucha la voz de Dios. Escucha el tono de la voz de Dios. Escucha la ternura de la voz de Dios. En algunos casos, escucha la complicidad de la voz de Dios. Escucha la inteligencia, la libertad. Escucha la paternidad. Escucha, porque Dios está a favor tuyo. Ah, si me hubieras oído, entonces tu luz hubiera sido como el mediodía. ¿Dice así? Dice. Entonces hubiera sido distinta tu experiencia religiosa. La experiencia de la esclavitud religiosa es algo muy penoso. Y la experiencia de la libertad en el Espíritu es algo muy glorioso. Hay una gran distancia en medio. Aprendamos a descubrirla. Amén.